Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Hola, hola, webmaníacos y webmaníacas. Sí, hoy estoy yo aquí, en vez de los habituales que presentan el programa, conduciendo un programa sobre el orgullo friki. Así que entremos en materia, vamos a ver de dónde ha surgido esta inquietud y voy a presentar a los jefes que me han dado hoy los mandos del programa. Está con nosotros nuestro increíble vecino y amigo David Zalday. Hola, que se me hace rarísimo ser presentado por alguien. Sí? Tengo mucha inquietud porque te hayas referido al orgullo friki como algo como inquietud. Pero bueno, ya nos explicarás de dónde viene esa apreciación. Bienvenida. El fantabuloso y maravilloso David Fernández. Hola, hola, hola. A mí lo que me ha perturbado ha sido que me ha presentado como jefe de algo. Creo que es la primera vez en mi vida. El único jefe soy yo, recordando. Bueno. Ah, el único jefe es Alain. Para mí son los Davides, siempre los tengo ahí como jefes. Y bueno, y la estrella del programa, nuestra artista favorita, Maika Jurado, que es hola, que ¿qué tal? Hoy aquí. Me encanta ser la estrella del programa, o sea, esto es ya marca un nivel cuando te nombran estrella de un programa que habla sobre orgullo friki, es maravilla, o sea. Hombre, es la tercera vez, además, es la tercera vez que ya estás en este programa, Maika, esto no lo ha hecho nadie. La cabra tira al monte. Cuando hagamos el programa sobre el orgullo gay, también te invitaremos, no te preocupes. También. Yo vengo a todos los orgullos, todo lo que sea estar orgulloso, yo estoy aquí. Especial Guest Start. Vale, pues como decíamos, hoy vamos a dedicar el programa a qué es eso del orgullo friki, orgullo geek, orgullo nerd, ¿vale? Un poco por dar contexto, mucha gente lo conoce, pero otra no. ¿De dónde viene el Día del Orgullo Friki? Pues esto, un poco buscando por internet, porque yo de memoria de estas cosas ya uno tiene una edad y aunque penséis que somos muy frikis, yo esto es de las cosas que no generalmente no suelo celebrar, aunque tengo amigos que sí lo celebran. Pues estuve buscando un poco el origen, de dónde venía todo esto, ¿vale? Y esto generalmente, según las fuentes de internet, vamos a decirlo así, viene cuando en 2006 un grupo de amigos, de colegas, decidieron montar este día y a partir de ahí con un blog que manejaban pues se ha ido extendiendo a nivel internacional. Se eligió el 25 de mayo como Día del Orgullo Friki por buscar una fecha, ¿vale? En honor al estreno de la primera película de Star Wars en 1977. Y sobre esto es importante no confundirlo, porque mucha gente lo confunde con el Día de Star Wars, que es el 4 de mayo. Pues yo me liaba. Yo pensaba que el día 4 era el Día del Orgullo Friki, ¿ves? Yo no... Pues no, el Día del Orgullo Friki es el 25 de mayo porque es el estreno de la primera película. Y el May the 4th be with you, el May the 4th... Dilo otra vez. May the 4th be with you. Dilo rápido cinco veces. May the 4th be with you. May the 4th... Eso es. Vale, 25 de mayo. Pues estamos entonces a punto, porque cuando se haga este programa, va a encajar todo perfectamente, Maika. Claro. Efectivamente. Estamos grabando después del 4 de mayo, que ha sido el día de Star Wars, y el origen del 4 de mayo, no sé si lo sabéis, viene por una frase que le dijeron en su momento, allá por el año 79, a Margaret Thatcher en el Parlamento Británico. Sí, es así de... Eso es más friki todavía. Sí. ¿Y qué frase le dijeron a Margaret Thatcher? La frase que le dijeron exactamente, la voy a leer, que la tengo aquí apuntada, claro, traducida, es el May the 4th be with, o sea, el May the 4th, el 4 sea contigo, viene de ahí, el May the 4th. Y eso con el 4th, con May the 4th, que es lo que dicen en las películas de Star Wars, que la fuerza te acompañe, hicieron el juego de palabras. Y Margaret fue el Partido Conservador quien publicó un anuncio en el London Evening News que decía que el 4 esté contigo, Maggie, felicidades. May the 4th be with you, Maggie. Ahí viene. De la amiga Margaret Thatcher. Sorionak, Maggie. Vale. Bueno, entramos en contexto y vamos a, sobre todo, lo que aquí nos interesa es ver con Maika, que ella no está, como podamos estar metidos nosotros, dentro del mundillo friki, ver qué entiende ella por friki. O sea, cómo ves qué es lo que hay. ¿Por qué das por hecho que Maika Jurado no está metida en el mundo friki? Yo siempre la he considerado muy friki. Pero es que aquí es donde va a empezar el debate y la discusión. El qué entendemos por friki, porque el concepto de friki puede tener múltiples significados. Y ahí es donde cada uno nos podemos encajar mejor o peor. A mí siempre, hablo yo, en título particular, y ahora vais ya cada uno hablando y comentáis qué os parece. Yo nunca me he visto como tal, pero la gente desde fuera, pues sí me ha visto. Entonces, pues algo debo tener, ¿no? Entonces... Me encanta claro, porque claro. Yo nunca me he visto. Y la gente por la calle me insultaba. Me decía... De todo. Pero yo nunca me he visto. No lo digo por ti, lo digo por hacer la... Sí. En general, por el friki, el geek, el nerd. Entonces, un poco. Maika, ¿tú qué entiendes? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo nos ves? Y ya ahora cada uno... Bueno, es que es una pregunta que tendría para rato, ¿eh? Claro, parece que estamos en el... ¿Cómo nos ves? Es muy general. Es muy... Yo no sé si quiero saberlo, cómo nos ves, ¿eh? Bueno, sí, pero... Es que friki se puede ser de muchas cosas, bajo mi punto de vista. Lo hemos asociado más a la idea del informático, de las gafitas, de los videojuegos, de los TVOs, pero yo creo que se puede ser un friki del coleccionismo de sellos, se puede ser un friki... Yo, por ejemplo, soy una persona muy peculiar. Yo creo que soy friki en general. Porque no me puede catalogar de meterme en ningún sitio concreto. Soy friki, por ejemplo, a mí me encantan los abuelos, las abuelas, la gente... O sea, no me encantan los abuelos de liarme con abuelos, a ver, no es error. Me encanta la gente mayor. Entonces, por ejemplo, yo podría ser una friki de lo gerontólogo, ¿no? Porque me gusta la gente mayor. Y hablo mucho de gente mayor. Y yo estoy deseando ser mayor. Llevo una abuela que vive dentro de mí. Entonces, cada uno, yo creo que somos frikis a nuestro modo. Y desde la perspectiva de otro, ¿no? ¿Y cómo viene esta historia, Maika? ¿Por qué de repente se nos ha ocurrido sacarnos esta idea? No se nos ha ocurrido la idea. A mí me llegan trabajos, pues, de mucha índole. A tu tipo. Soy monologuista, soy guionista. Y entonces, pues, me sale trabajo, por ejemplo, con un señor que es empresario... Y tiene una empresa que se dedica a hacer lápidas, y este señor de las lápidas me contrata a mí para congresos de lápidas, y yo voy y actúo en congresos de lápidas. ¿Te parece poco friki esto? Me eso. Pasa a mí, con que el público esté vivo, bastante. Me parece un publicazo, ¿sabes? A mí con que el público respire digo, wow, por ejemplo. Y luego, pues, me hacen cosas de encargo. Y, por ejemplo, ahora el Centro Comercial X, que está en Alcorcón, aquí en Madrid... y que tiene tiendas así, pues bastante de juguetes y de muñecos de colección y estas cosas, que no sé ni qué mierda es, porque yo... El Merchant, llegaremos a ello, luego ahora te cuento. El Merchant, ¿ves? Me encanta que Luis me apunte, el Merchant, pues que tienen Merchant y se llama Reino de Juguetes, pues organizan un evento friki en el que, atención, va a cantar Rebeca la de duro de pelar, duro. Me encanta. Atención, va a haber un concierto de Oliver de la Voz, un baile freestyle, firma de Michael Janin, foto oportunidad con personajes. Miquel Janin, que es un maravilloso dibujante de cómics español. Sí, pues va a haber firma, y no sabía yo, pues te cojo la firma de Janin. No, es que, perdona, si tú me consigues una firma de Janin, te vas a hacer una burrada. Voy a hacer un monólogo el mismo día que él firma, Maika, tenemos que hablar de esto después, o sea, por favor. Bueno, o en público, podemos hablar también de cuánto cuesta la firma de este señor para... Bueno, yo como voy en breve a Madrid, ya gestionaremos unas cañitas con unas tapas. Esto se gestiona en cañas, esto se eso gestiona en cantidad de cañas. Perdona, que te he interrumpido. Va a haber Drags Awards, un concurso de drags, bueno. Un concurso de disfraces. Por eso digo que es que realmente abarca mucho. Cuando pensamos que solamente friki es el de Star Trek, pues friki también es el de las drag. Friki también somos los que nos gustan las series antiguas de los 80 y los 90, que a mí me encantan. Yo soy muy friki de las Chicas de Oro, por ejemplo. Bueno. Yo también. ¿Ves? Ahí coincidimos. Bueno, y entonces, a ti, un señor, no le vamos a decir su nombre ni su apellido... Ni su... Bueno, el de Reino de Juguetes. Bueno, Reino de Juguetes. El de Reino pues, de Juguetes me llama para encargarme un monólogo Para el orgullo friki. Entonces, de pronto yo llamo al amigo más friki que tengo, que es David Zalda, y le digo: David, me han encargado un monólogo friki y yo no soy friki. Y me dice: hombre, sí, tú eres muy friki de muchas cosas. ¿Ves? Y cuando hablé con Rubén de Reino de Juguetes, efectivamente, me dijo: pues puedes hablar de series de los 80, de los 90, de la estética, de la música, con lo cual ahí encontró un paraíso maravilloso, porque es una temática extensa y muy divertida. Exactamente, porque además el tema friki es algo muy amplio, y así como hace años lo friki se veía como algo, no voy a decir que negativo, ¿no? Pero sí que era como un reducto para la gente como rara, raruna. Sí. En mi época, lo hemos comentado muchas veces aquí en varios programas, ¿no? Pues yo no conocía gente con la que pudiera compartir mi gusto por los cómics, entonces, bueno, yo no me sentía tampoco raro, yo era como Luis, a mí me llamaban cosas y yo no me sentía aludido. O sí, pero no lo veía como algo negativo, al contrario, lo veía como algo peculiar, lo mismo que me gusta la música. Diferencial. Claro, diferencial y maravilloso, porque al fin y al cabo, cuando alguien tiene unos gustos diferentes, pues es algo bonito, ¿no? Esto se ha ido un poco con el tiempo desvirtuando, de tal manera que los que nos sentíamos diferentes en aquella época, yo creo que tenemos un poco de pelusilla, ahora de que todo el mundo se apunta a la moda, Maika. Ahora todo el mundo quiere ser friki. Y entonces... Sí que es cierto que este gusto por la época que tú comentabas, 80, 90, que es la época en la que nosotros un poco hemos vivido, ¿no? Nuestra juventud o primera edad adulta, incluso adolescencia, no vamos a entrar en edades de cada uno y de cada una, porque no, es un tema muy feo, pero claro, todo esto que ha vuelto lo retro, ¿no? Que es una categoría que también podríamos meter dentro de lo friki, sí. Lo retro, el gusto por lo retro, ¿no? Vuelve los 80 y todo es años 80, las series, las camisetas, los peinados, el Stranger Things, que volvió loco a todo el mundo y de repente todo el mundo ve... quiero decirte, todo eso es un filón y no dejan de ser modas que van un poco bebiendo de, pues eso, de lo que era antiguo. Y las chicas de oro, por ejemplo, es un ejemplo. Bueno, para mí son inmortales, nunca mejor dicho. Las pobres están ya todas en el cielo. Para mí son súper transgresoras y lo primero que he metido en este monólogo es hablar de las chicas de oro y decir que eran, si fíjate si eran transgresoras, que eran cuatro abuelas que no hacían croquetas, ni cuidaban a sus nietos, ni estaban dedicadas, tenían relaciones sexuales esporádicas, abiertas. Incluso hay un capítulo en el que Blanche Devereaux se lía con otra mujer, no sé si lo recordáis, o sea, se pasaban, las chicas de oro se pasaban sexo en Nueva York por el coño. Totalmente. Las chicas de oro cogen al de Grey y lo destrozan, así te lo digo, le meten el avión por el culo, te lo digo así, eran maravilla las chicas de oro. Yo creo que hay un filón ahí, Maika, y quiero que nos cuentes un poco cómo enfocas tú este monólogo, porque también hay una parte como de música, ¿no? ¿Cómo es esta cosa que tenéis montada? Voy a tener en el escenario conmigo a Marina Damer, que es una cantante maravillosa, que la podéis buscar, que en el YouTube ha dado mucho petardazo. Ha hecho unos, no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero se llama, que la muchacha habla de Disney, canta canciones de Disney y se llaman un winching, un nombre en inglés que luego Luis me dirá. Pero vamos, que la muchacha tiene vídeos en YouTube de Disney maravillosos. Y luego ella se presentó a La Voz. Se presentó a La Voz y se giraron los coaches y se volvieron a girar, se pillaron un pedo y eso que no estaba Melendi. Yo no veo La Voz, eso sí que me parece bastante friki hasta para mí. Aquí David pues... Fernández sí que la ve, ¿no? No, yo La Voz no, yo soy más de OT. Bueno. Yo he sido muy, muy friki de OT. Muy, ¿ves? Muy friki. También, por ejemplo, todo el tema OT movía una serie de frikis, el tema Eurovisión. Al final los eurovisivos no dejan de ser frikis. De todas maneras, Luis, si tuviésemos que explicar a alguien, ¿no? Así un poco desde fuera, ¿qué significa ser friki? ¿O cómo entendemos lo que es ser friki? A día de hoy, ¿cómo lo definirías tú? Es que tú has dado con la clave de lo que iba a ser parte de mi discurso, de mi speech, que no hay que irse tan lejos. Por eso lo de buscar el Día del Orgullo Friki, como ahí en 2006, en los últimos 15 años ha cambiado la perspectiva y la visión muchísimo. El friki más estricto, friki, geek, nerd, un concepto americano, estaba más enfocado a un tipo de cómics, a un tipo de cine y luego con variantes, pues el tecnológico, el de coleccionismo y demás. Ahora, por lo que estábamos hablando, ya al haberse expandido el concepto, digamos que ha llegado el mainstream. Apunta, Maika. Claro. Mainstream. Mainstream. Claro, y os pongo un ejemplo en los niños pequeños. Cuando el señor Aldai, de jovencito, leía cómics de Spider-Man, serían pocos los que leían cómics de Spider-Man. Ahora, es raro, en unas clases de infantil, de niños, el niño que no lleva la mochila de Spider-Man o de los Vengadores, que de 15 de la clase igual la llevan 10. Entonces, se ha cambiado el concepto. Y tiene unas cosas que para mí las quisiera yo, las hubiera querido en aquella época, y algunas me gustaría tenerlas en mi tamaño. Pero claro, lo que tú dices, yo leía los cómics y me costaba también encontrarlos. Bueno, no tanto, porque sí que tenía en mi época, sí que los cómics, aunque eran más de kiosco, no existían librerías especializadas, por lo menos en Bilbao, Baracaldo muchísimo menos, pero todo este merchandising, segunda palabra, ¿no? Hemos mencionado antes, de la camiseta, la mochila, el calcetín, de todo, la lo cinta, que quieras, el pin, lo que quieras, el piercing, el cock ring, nada, no hay nada. Todo no, Spider-Man, no nada. Claro, ahora todos los niños y los adultos tenemos a disposición un exceso de merchandising, Maika. Es que ahora ser friki es un peligro, es una putada, porque es que te sale súper caro. Ser es muy caro. Es muy caro. De la Guerra de las Galaxias yo he visto hasta papel higiénico, o sea... Claro, quiero decirte, ahora se ha convertido en un negocio. Se juntan dos cosas, que por un lado tienes internet, con lo cual puedes encontrar cualquier cosa, pero aparte es que las grandes empresas han visto el filón, y lo que dice Maika, es que tú te vas al Mercadona y tienes las tartas de los Vengadores, de Star Wars, de Spider-Man o de Batman. O sea, que es que lo tienes en la tienda asiático hiperbazar al lado de tu casa, tienes todo lo que quieras. Entonces, antes, eso hace 15, 20 años, no era tan fácil encontrar una camiseta de Spider-Man. Tenías que, ya a partir de principios de los 2000, es que tienes internet y que puedes buscar. Pero oye, ¿y a qué precios a lo mejor estabas pagando? Claro, según pero qué te vas al Primar y tienes eso es. Camiseta de Spider-Man por $9.95. Eso es. Entonces, al final, ahora yo creo que se ha desvirtuado bastante. Pero sí que queda el concepto como tal de cultura friki, ¿vale? El concepto de cultura friki que viene de esa extravagancia, como os estaba intentando contar desde mi perspectiva, explicar. Yo sí lo veo muy centrado o muy focalizado en eso, cómic, videojuegos, juegos de mesa, de rol o un determinado tipo de cine fantástico y de ciencia ficción, pero de ahí ahora lo extendemos a cualquier cosa, a lo retro, al coleccionista de sellos o al señor de las lápidas que le va a dar trabajo a Maika. Una cosa muy importante que es que nos estamos liando aquí todos. Maika, no sé si has dicho qué fecha va a ser este evento. ¿Cuándo? El día, 27 hora. De mayo a las 6:30 de la tarde. ¡Qué maravilla, vale. Maika! Pero ¿y no se retransmite en streaming? ¿Conoces no, también pues esta, yo creo ¿no? que no. Tenéis Twitch. Que venir. Monólogo concierto. Han puesto Maika con Y, ¿vale? Bueno. Sí. Bueno. De 6:30 a 8 en la plaza del Centro Comercial X. Vale. En Alcorcón. El 27. Y ya sabes lo que dicen de Alcorcón. Que tienen una vale. ola gigante y la gente va a hacer surf a ese centro comercial. Pero que bueno. ¿Qué me estás contando? En Madrid se surfea. Sí, somos así de chulos. Tienen una pequeña piscina de surf. Playa. Tienen una pequeña piscina de surf para entrenar en ese centro comercial. ¡Qué maravilla! No tiene nada que envidiarnos aquí a Euskal Herria. Nada, hombre, nada que envidiar a Zarauz. Hombre, pues, nada que envidiar. Pues yo te digo que sí que tiene bastante que envidiar, ¿eh? No, ¿para qué irte a Zarauz a surfear si puedes irte a... Teniendo una piscina de Alcorcón, artificial en Alcorcón, claro. A coger una ola artificial. Y puedes ver un monólogo de Maika Jurado y a Rebeca. Cantando. De pelar. Me encanta Rebeca, o sea, sí. Ah, pero el Día del Orgullo Friki, hemos dicho es el 25 y esto lo hacen el 27. Sí, pero porque es toda la semana de eventos, Rey. Lo que os he leído era un listado de actividades que va a haber durante toda la semana. Ellos celebran la Semana del Orgullo. Igual que Halloween es el 31 y está la semana de Halloween. El Día de los Enamorados, que da más miedo que el de Halloween, también a veces se hacen toda la semana, pues este también. Hay pero frikis este centro del Día de los Enamorados. Es verdad que... Este centro comercial, y le estamos haciendo aquí publicidad, parece que nos van a pagar algo. A Maika sí. Bueno, pues que la bueno tampoco más. Te creas que para que haga tanta publicidad. Pues que la suban un poquito el caché. Desde aquí eso queremos es, que suban el caché porque le estamos haciendo publicidad. Eso. El centro de la ola. El que tiene la ola, pues lo buscáis. Ya sabéis. Está muy bien en cuanto a que tienes, como había comentado Maika, distintas tiendas de temas de merchandising. Hay una tienda de cómics de ECC, de la editorial ECC. Ah, eso es ello. Vale, pero que venden cosas que no son de CC, pero de merchandising hay varias tiendas, y luego pues hay dentro del centro comercial, pues eso, aparte de lo del surf, pues para escalar, laser tag de esto para los niños y los chavales, en plan como parecía lo del paintball, ¿no? Con mi agilidad, esa parte no luces. La voy a visitar. Tú, cerveza vale. Hay en algún sitio, será artesana o algo. Es bastante grande y tienen también... Es además un centro comercial que permite moverse con patines y sí que tiene un... A ver si te vas a perder, Maika. A ver si te vas a perder dentro del centro comercial y te quedas... Hombre, si hay un hombre moviéndose en patines, a lo mejor yo no llego a donde tengo que llegar porque estoy a otras. Oye, tienen un bar que puedes tirar hachas, me parece. Chico, que yo soy vasca, qué alegría. Voy a ir a tirar hachas, a soltar adrenalina. No entiendo. Yo cuando vaya a Madrid, entonces no vamos a quedar, Maika. Yo no quiero quedar con... Te vas directamente al X Madrid, ¿no? Yo me voy a quedar toda la semana, los 5 días que voy, me voy a quedar en el centro comercial ese. Tú duermes en Reino de Juguetes, que te pega mucho dormir ahí. Sí. Pillas unas olitas y tan ricamente. Y tiro hachas. Y tiras hachas. O sea... A ver si se me escapa uno y le doy al del patinete. Imagínate, por el muchacho. No, al del patinete no le des. Tienes pues está una muy tienda bien. Que solo de ruptura fungos. Lo de las hachas, ¿eh? Sí. También te digo. A ti te dejan y tú con esa rabia de ese momento te vas y tiras unas hachas y sueltas mucho. Déjate de yogas y de mierdas. Déjate. Oye, escucha, Maika. ¿Tú tienes preparado el monólogo ya? Me encanta que me hagas esta pregunta, David Zalai. A ver, yo estoy sufriendo porque, a ver, los monologuistas tardamos un tiempo en sacar trocitos de texto pequeños y este encargo lo tengo hace relativamente muy poco y entonces es un texto que abarca mucho. Pero voy sacando cositas. Voy a hablar de Will Smith, de su famosa serie El Príncipe de Bel-Air, voy a hablar del coche fantástico de Keith, que sería el abuelo de Alexa hoy en día. Voy a hablar de Titanic, cómo no hablar de Titanic, voy a hablar de Pretty Woman, bueno, un poquito de todo. Vale, o sea, básicamente vas a hablar un poquito de todo, que dices que no tienes terminado el monólogo, Maika. Sí, terminado vale. No, pero tengo cosas tengo oro, David Zalda. Tienes oro, vale. Oro. Escucha, nos vamos a quedar con ganas de escuchar ese monólogo, pero lo vamos a... Yo no sé cómo no lo van a retransmitir o cómo un evento tan, tan grandioso no lo cuelgan o no sé. Pues no lo sé, no tengo ni idea. De todas maneras, ese monólogo tienes que le puedes dar vidilla, o sea, lo puedes mover porque el tema friki, yo creo que igual en otros eventos frikis tiene salida, ¿eh? Claro, y el friki petardo, porque esto es un poco como GT Calor, es un poco friki petardo, que además es divertido, es juguetón, y nos lleva un poco también a los que tenemos 40 y algo, pues nos lleva un poco a la infancia, ¿no? Y eso siempre te mueve emoción, que es divertido. Quería aprovechar también para comentaros algo que se puede considerar una fricada. ¿Vale? Y ese, no sé si conocéis, bueno, lógicamente estaréis al tanto de todo el tema de la inteligencia artificial y demás, ¿no? Que ahora se habla tanto y que está tan en boga. Bueno, los que trabajamos en informática ya estamos empezando a utilizarla para muchas cosas, ¿no? Y os vais a quedar pillados. Vamos a quedar, efectivamente. Y hay una herramienta maravillosa que habréis oído hablar de ella, que es el ChatGPT, dentro de las muchas inteligencias artificiales, ¿vale? Yo no. Y el ChatGPT, pues es una cosa, es un chat, ¿eh? ¿Vale? Es un chat, como una especie de WhatsApp en el que tú le preguntas. Yo lo he usado, Luis, lo uso mucho. ¿En serio? Muy bien, toma ya, Maika, toma ya, ¿cómo te quedas? ¿Eh? ¿Cómo os quedáis? Perdón. Muerta. ¿Pero cómo se escribe? ¿ChatGPT? ChatGPT, pero a mí también se me bloquea y tampoco es tan gracioso, ¿eh? No, gracioso no es, pero es útil. Para según qué cosas es útil. Todavía le falta que afinar. Y se me ocurrió, digo, oye, voy a preguntarle a ChatGPT a ver qué entiende él por friki y qué tipos de friki me hay. O sea, vale. al fin y al cabo hay muchas cosas que le preguntas y no deja de ser... Maika, Luis, Fernández sí. Y yo no sabemos. ¿Cómo que le preguntas? ¿Quién es ese señor? ¿Cómo que le preguntas? Una inteligencia artificial es como si hubiera una persona al otro lado. Tú no has visto Her, tú que eres un friki. Pues es igual que Her. Es la inteligencia artificial al otro lado. Yo he visto Her, la de los pelos, la del musical de los 70, Maika. La de Joaquín Phoenix, coño. Esa no la he visto. Pues es maravillosa, a ti te va a encantar con lo friki que eres. Bueno, pues no la he visto. Bueno, ChatGPT. Le preguntas cosas. Le preguntas, le dices, ¿cómo puedo hacer una tortilla de patatas? Y te lo digo. O prepárame un plan de negocio para abrir un restaurante en Baracaldo. Y él, pues te da ideas, te da, sí, lo que quieras. O le preguntas, pues, oye, ¿qué entiendes por ser friki? ¿Qué tipos de friki hay? ¿Vale? Entonces, para que veáis lo que ha contestado él, a ver qué os parece. ¿Vale? No voy a entrar en el detalle porque nos iríamos mucho. Pero me ha presentado los distintos tipos de frikis o geeks que existen. Al final es algo parecido a si buscaras en Wikipedia o Google, pero en algunas cosas ajusta más y cruza mejor los datos, ¿vale? Me da los siguientes tipos, a ver qué os parecen. ¿Y dónde os veríais vosotros? ¿Vale? Cinefreak, Gamer Geek, Tech Geek, ¿vale? El tecnológico, Comic Geek, Anime Otaku, ¿vale? Todos los del manga y el rollo japonés. El Trekkie, los de Star Wars. Potterhead, que son los de Harry Potter. Cosplayer, ¿vale? Los que se disfrazan de lo que sea. LARPers, acrónimo de Live Action Role Players, aficionados al juego de rol en vivo, ¿vale? Y luego, pues ya, meter en un cajón, pues eso, fanáticos de literatura, literatura fantástica, ciencia ficción. Y claro, lo que te dice, pues que claro, que estas categorías no son excluyentes. Tú al final puedes estar en varias. Hombre, afortunadamente. Claro. Aquí te cogen 10, pero con el concepto amplio que estábamos hablando antes, tendrías decenas, centenares. Pero son 10 categorías como muy mainstream, muy generalistas. Efectivamente. De Harry Potter, de Marvel, de anime y de Star Wars. Que pues lo que está de moda, pero lo que te está diciendo es que puede ser friki, como ha dicho Maika, puede ser friki de un montón de cosas. ¿A ti te gusta algo de una forma, no voy a decir desaforada, pero sí como intensa, que lo vives mucho, que tienes... Yo soy friki de los hombres, David Zaldai, soy muy friki de los hombres. Pues me gustan de una manera así desaforada, lo vivo mucho. Pero escucha, Maika, ¿eres friki de los hombres friki? ¿Te gustan los hombres frikis? ¿Tú has estado con algún friki en tu vida? ¡Uy! Con muchos cariños, yo diría que con todos. Y te siguen gustando. Y te siguen pregunta, gustando. Cámbiala. Y te siguen gustando. Si has estado con alguno que no sea friki, cámbiale la pregunta. Esa es la pregunta. Yo creo que no. Yo creo, sinceramente, creo que no. Pues yo no he estado con nadie que sea friki, yo creo, ¿eh? Con nadie que sea más friki que tú. Que hombre, es decir, que no. Ya. Que, ya. Perdona, yo te he conocido gente, no voy a hablar, pero sí que eran frikis, sí. No, pero escucha. Lo que pasa es que tú eres muy friki y comparas, pero yo que puedo hablar con conocimiento de causa, que unos cuantos te he conocido, puedo decir que sí. Pero a lo mejor es la frase, y la pena es que no veáis la cara de Maika diciéndolo, yo te he conocido gente... y vos. He conocido gente, eso suena primero a mucha cantidad de gente, luego gente... Pues, y variedad. Y mucha variedad, pues sí, pero sí. Luego que compartan... la afición por algo como la comparto yo, por los cómics, por el cine, por no sé qué, sí. Pues tampoco tanto. Igual alguno no, un poquito, pero... No, a lo mejor eran frikis de los cómics, pero eran frikis de otra cosa. Vale. Venga. Yo te he conocido gente, Michael Jordan. Me has conocido gente. Entonces, al final podemos llegar a la conclusión que tenemos como un concepto friki geek estándar, ¿vale? Que es el de cómics, Star Wars, ciencia ficción, Harry Potter, lo que sea. Y que ahora mismo, yo insisto en que eso es muy mainstream, porque ser de Marvel o de DC ahora mismo no es friki, es la corriente, ¿vale? O de Star Wars, porque esto en el momento en el que estamos. Y ya iríamos al concepto de friki como extravagante, que puede ser, pues, como uno que conozco yo, que hace peleas medievales, ¿vale? Entonces se juntan, se disfrazan con armaduras y con espadas y se pegan ahí con tal. Claro, ¿dónde ponemos la balanza? ¿Dónde ponemos el punto del término? ¿Quién es realmente ahora el friki? Bueno, eso es un friki como más para afuera, más de, o sea, quiero decirte que tú normalmente... Y por eso decías, va, yo no me considero friki, no me siento identificado, porque nosotros somos igual como más de estar en casa, ¿no? Yo me leo mi cómic, me leo mi libro, la película, no armo ruido, no hago escándalo, no voy con esas pintas, ¿no? Que también tenemos entre los propios frikis. Perdona, En la Comic Con, cuando se disfrazan en la Comic Con, ¿qué? Pero, eso, pero me encanta, me refiero que ese es un tipo de friki que a mí igual me encantaría ser. Igual he tenido la oportunidad, pero porque no he ido con gente a una Comic Con. He ido a una Comic Con solo y sí que está con gente, pero que no nos hemos animado a esa historia. Pero mi sueño, mi mayor sueño, de verdad, que es irme a una Comic Con a Nueva York, a San Diego, e irme disfrazado de todos los días, de cualquier cosa. O sea, eso sería mi sueño. Yo moriría ya feliz. Y la gente que lo hace, me parece que es de aplaudir, como estos que se juntan, iba a decir esta panda de frikis, con todo, claro, evidentemente, con todo cariño del mundo, que se juntan en un descampado vestidos con pues, de medieval o de no sé qué, o los que juegan al Quidditch. Porque hay, o sea, hay liga oficial, o sea, ahí está considerado como, no sé si está considerado como deporte o no, me estoy flipando, pero la gente juega. Pero hay quien juega, sí, hay un Quidditch para humanos, para muggles. Y van con el palo, con el no sé qué. Con el palo entre las piernas. Van con el palo. Las piernas, sí, caracterizado. Bueno, Maika, no sé cómo lo ves. Igual es. Yo no sé qué es un Quidditch. O sea, o me lo decís en castellano. Hay que explicarle a Harry Potter un poco. Harry Potter, lo que iba en las escobas. Cuando se montaban las escobas y jugaban a la bolita esa que tenía alitas. Sí. Pues eso es jugar al Quidditch. Pues la gente madre juega al Quidditch. Es más, de verdad que lo vas a flipar. Y es muy interesante. Mete en YouTube Quidditch. O Quidditch. Partido Real o Liga. Voy a buscar, mi próxima conquista tiene que ser alguien que juega al Quidditch. Por favor, me encanta. Me lo propongo como meta. Para que cuando vaya a Madrid, que cuando vaya a Madrid me diga Maika, te voy a llevar a ver un partido de Quidditch de mi nuevo ligue. Esto. Y luego pillamos unas olas. Luego pillamos unas olas en el centro comercial. Eso es muy fuerte, ¿eh? Eso es muy fuerte. Bueno, Maika, entonces... Yo quiero ir a verte el día 27, ¿eh? Me por favor. Bueno, pero ya te he dicho que va a ser un friki que a lo mejor no va en tu línea, Luis. Claro. Va a ser un friki petardeo. Va a ser un friki gamberreo petardeo. Sí. Nombraré también alguna cosita de tu línea. Porque, por ejemplo, Luis, para ti, por ejemplo, serie puntera de los 80-90 que a ti, porque yo sé que para ti Las Chicas de Oro no ha sido como para mí, para David. Entonces, ¿una serie puntera así de, o unos dibujos animados? A ver, series como tal. Claro, es que ahí, bueno, ahí te puedo sacar mucho. Hombre, pero hay una que hemos sido muy frikis, perdona, que es la de V. ¿V? V. A mí no tanto, ya te dije, David, que a mí V no me... No lo entiendo, Luis, no lo entiendo. Yo ahí me vais a perdonar, pero de serie petarda de esas me quedo con Los Vigilantes de la Playa. Y aquí es cuando... ¡Ay, qué maravilla! Los Vigilantes. Bueno, no tiene nada que ver. Yo es que esa es una serie petarda, pero yo hablaba de V como serie seria. O sea, fue un auténtico hito. Los Vigilantes de la Playa, pues es como más, rollo más camp. No sé cómo decirlo, es divertido. Y con David Hasselhoff, que nadie sabe decirlo, claro. ¿Sabes? Que en El Coche Fantástico iba todo el rato con La Cazadora de Cuero y Los Vaqueros, daba igual que fuera en el desierto, donde fuera, y que de pronto llegó a Los Vigilantes de la Playa y se nos despelotó, y aquello era fantasía, ese hombre todo el rato corriendo por la playa, por Dios. Pero me parecían más entretenidos los capítulos de Los Vigilantes de la Playa que los del Coche Fantástico. De las de ese estilo, la recuerdo, que me gustaba de niño, pero que no la he vuelto a ver ni la volvería a ver, El Gran Héroe Americano. Me encantaba. Pues ves que también era muy friki porque jugaba mucho con el no voy a decir la parodia, ¿no? Bueno, sí, un poco de parodia, homenaje parodia del superhéroe típico en este hombre tan torpón que encontraba, no sé si era un libro, ¿no? O qué era aquello que le convertía en superhéroe. Él era profesor. Sí. Y daba clases y de pronto llevaba siempre el traje abajo y era... Y además me gusta porque era un poco el antihéroe. No era especialmente guapo, era torpe, era maravilloso. Y a mí me daba morbo. Y como dato, una de sus alumnas era una de las de V, la que hacía de... ¿Qué me dices? Sí. ¡Ay! Eres el más friki de todos, David Fernández. Coño, es que era la Yuli no, coño, la... ¿Yuli la doctora, la protagonista? Sí. Era una de las alumnas. ¿Pero alumna? Ah, ¿por qué era profesor? Anda. Era profesor y su novia, si no me equivoco, era Connie Seleca, la de... Ay, Connie Seleca, me encanta. Maravillosa, guapísima. La de Hotel, ¿no? La de Hotel. Hotel me encantaba. Hotel me encantaba. Ah, oye, por cierto, hablando de Hotel, ¿veis Vacaciones en el Mar? Desgraciadamente. Eso es más de tu época, Maika. Yo sí lo veía. Y alguna vez la he visto. Sí. A ver, yo era muy, muy, muy, muy, muy, muy pequeño. Bueno... Pero, cuando llegaron las televisiones privadas, cuando llegó Telecinco ponían vacaciones en el mar a todas horas. Sí, pero ya éramos más mayores. Pero Maicas, ¿viste cuando? No lo sé. A ver, yo no la he visto mucho. Nunca me he sido muy fan de Vacaciones en el Mar. A mí sí me gustaba porque salían mogollón de actores famosos en cada episodio. Eran los principales y luego un montón de actores famosos que salían en cada episodio diferentes. Entonces era guay. Molaba. Estoy pensando en esa época como series también, Maika, que te puedo dar ideas. Me gustaba. La hora de Bill Cosby me gustaba. Que luego Bill Cosby, Sí. Pero yo a Bill Cosby me niego a hacerle publicidad. No lo me siento, extraña. Lo he pensado también, no pero me no extraña, le voy a hacer homenaje. No me extraña, ¿eh? No hagamos homenaje a maltratadores y delincuentes. Ahí bueno, está, voy a nombrar con Ocho Basta, voy a hablar de Salvados por la Campana, de Melrose Place. Por cierto, ¿erais de Melrose Place? Yo sí, me encantaba. Super fan. Melrose Place. Los gays sí, serie. El hetero no. Ya veréis cómo es así. Oye, Maika. A mí me gustaba Melrose Place. ¿Qué insinúas tú? Quedas por hecho tú. O sea, es muy fuerte. A mí me gustaba Melrose Place más que Sensación de Vivir. Hombre, ¿ves? ¿Ves? Pero y sobre todo me gusta cuando se empieza a volver la serie muy loca, que los que son malos. Eso era la parte que me molaba. Todos eran malos. Ya no me acuerdo muy bien. El doctor, es que todos la pelirroja, los que eran los malos. Los todos malos, se enrollaban con todos con y todos. Con todas. Era maravilloso. Había unos que se hacían malos, que era la parte graciosa de la serie. Y porque de pronto eran malos. De pronto les pasaba el efecto Khaleesi, que de pronto eran buenos, pero de pronto ya luego eran malos, ¿no? Y luego en Sensación de Vivir también pasaba eso, que menos los que eran hermanos se liaron todos con todos. Y no liaron a los hermanos, les faltó poco para liarlos. Sí, lo que pasa es que ahí en Sensación de Vivir intentaban como mantener un poco una especie de lógica, que bueno, que no había ninguna, pero era como que bueno, partiendo de la idea de que nos vendían como chavales de 16 años. Gente de 30 y pico. Como Andrea. Bueno, pero eso también lo hicieron aquí con Al Salir de Clase, ¿eh? Bueno, sí, también, ¿verdad? Al salir de clase. Carmen Morales, hola. Super fan de Carmen Morales. Haciendo estudiante a los 40. ¿Cómo se llamaba esta chica? Que también era súper prota de Al Salir de Clase. ¿Eva? Que también tenían 25 y estaban ahí estupendos. Alejo Saura también salió ahí. Alejo Saura era más jovencito y es maravilloso. Yo salí en Al Salir de Clase. ¿Ah, sí? Sí, yo hacía figuración, claro, en mi época, cuando llegué a Madrid. Y entonces grabamos a las 7 de la mañana y había que tirarse a la piscina, majo. Pero bueno. Porque estábamos como en la piscina, jugando, mientras las puertas. Y se confundían esas chicas todo el rato, y eran las 7 de la mañana y hacía un frío que jodía. Y tenías que salir del agua y volver a meterte. Es verdad que en los veranos la serie cambiaba y la trasladaban como a un club de con una piscina y no sé sí, qué. Y ese allí. Club con la piscina estaba a 25 minutos de Madrid en autobús y te tenías que tirar a las 7 de la mañana. Ahí asesinaban a Helen Lindes, que me acuerdo yo. La Miss. Ostras. Ah, es verdad que hubo un asesinato y todo era muy fuerte. Había un asesino, una trama. Sí. Que duró todo ese, no sé, era verano o continuaba después. De tal, que era, había un asesino, eso fue muy fuerte. Y mataban a Helen Lindes, sí. Que estuvo. Hablando de asesinatos, por favor, se ha escrito un crimen. Buah, bueno, maravillosa. Maravillosa, maravillosa. Pero Ángela Lansbury, icónica. Es que no hay series. No hay series como las de antes. No hay series como las de antes. Ha cambiado el formato y el modelo. Esto lo hemos hablado nosotros muchas veces cuando nos juntamos. Era otro tipo de serie más episódica que al final era el mismo capítulo realmente. ¿Eh? Si te fijas, el coche fantástico, el equipo A, era el mismo capítulo todo el rato. La aventura del día que tenían que resolucionar algo. Y realmente estabas viendo lo mismo y lo alargaban. Te cambiaba el escenario y los secundarios, pero estabas viendo prácticamente lo mismo. Pero ahora pues no, ahora tienen que estar todo el rato sorprendiendo, los formatos de serie son diferentes. Bueno, os comento la última si queréis y cerramos, que es realmente estaba pensando que es mi favorita, pero es que esta es un poco más moderna, que yo no sé si te encaja ahí, Maika, que es Friends. Para mí Friends ha sido serie favorita, pero ya es mediados 90 y entran 2000, o sea, ya es un poquito. Sí, ya no sí, sí, bien, pero hombre, Friends hay que nombrarlo en algún momento. Yo les he cogido un poco de tirria a los de Friends, y tengo la serie entera. Y me gustaba muchísimo, pero les he cogido un poco de tirria. ¿Por qué? No lo sé. Me parecían. Uf, no sé. Porque lo han repetido mucho, pero a nivel de guión. Es sí, magistral. Pero... A nivel, ellos sí. Están estupendos. Lo que pasa que, bueno, hay ciertas tramas que han envejecido muy mal. Muy mal, claro. Mal, claro. No puedes final... ver con los ojos de ahora. Ya, ya lo sé, pero sí que es cierto que eran todos blancos, blancas y... Bueno, pero porque estamos hablando de una serie que, como tú dices, está hecha en los... que no lo puedes criticar con los ojos de ahora. No. Otra cosa es que ya desde tu perspectiva ahora no te encaje, pero no a te mí encaje, me parece maravillosa. Hay cosas que no te hacen gracia ahora mismo, ¿no? Eso pasa con mogollón de cosas que las ves y el paso del tiempo no les sirve. Claro, bien. Porque el humor depende mucho del tejido sociocultural y el tejido sociocultural va cambiando con los años. De hecho, yo tenía cosas en mi monólogo hace 5 años que ahora me veo incapaz, o sea, me parecen machistas, me parece, y soy una mujer y creo que soy feminista, pero sí. Con el cambio y con la vas tomando conciencia de ciertas cosas de las que no eras consciente antes y que tienen un peso y tienen un tinte del que no te habías dado cuenta. Y no pasa nada, se asume y se eso aprende es. Y ya está. De todas maneras, está bien, es un tema muy interesante que no sé si encaja dentro de lo que estamos hablando, pero hacer esas revisiones dentro del humor, Maika, ¿tú cómo lo ves? ¿Lo ves necesario? ¿Lo ves necesario siempre? ¿O hay cosas que, es decir, el hecho de ser mujer te permite igual hacer chistes o hacer un humor que hecho por un hombre sería considerado machista? ¿Cómo lo ves? ¿Crees que hay que tener cuidado y que no hay que ofender a nadie? Uf, bueno. Yo es que ahí entramos en terreno pantanoso. Una cosa es tener cuidado y no ofender a nadie y otra cosa es que tu texto tenga tintes machistas. Ya, entonces ya. Yo, como cuando hablo de cómo pienso y cómo soy, no me gusta que tenga ningún tinte machista, ningún tinte homófobo, ningún tinte racista, porque no me gusta transmitir eso, porque la palabra es muy poderosa. Entonces intento revisarlo y yo, en mi caso, intento cambiarlo. Otra cosa ya es que nos metamos en los límites del humor, si tiene que... Ya nos metemos en una conversación que tendríamos para... Eso da para otro podcast. Da para otro eso podcast da para otro interesante 25. Que cuando queréis hablamos, el de los límites del humor, porque yo sí que es cierto que creo que estamos llegando también a un punto y a un límite de que hay determinadas cosas que ya no se pueden tocar, que no se puede hacer humor de ello, y a mí me parece un poquito peligroso irnos al otro extremo sí, también, ¿eh? Pero cuidado. Mira, cuidado con cancelar todo, ¿eh? También, cuidado. Estamos en un extremo en el que yo el año pasado hacía años de La vida de Brian y me fui a verla en el cine. Y yo estaba viendo La vida de Brian en el cine y yo decía, es que esta película hoy no se podría hacer, o no sea, se puede hacer. ¡Uf! Los quemarían, no Maika, sé. Maika, la vimos el año pasado y en casa decíamos lo mismo. Esto que hacían estos señores, ahora no lo podrían hacer. Y era una maravilla, se reía de todos. Es una obra maestra, efectivamente. El Frente Independentista de Judea, los judeos independientes, o sea, le daba caña a todos, o sea, a la iglesia, a los anarquistas, a todo. Y era maravilla, pero hoy en día no se podría hacer. Pero no se podría hacer, es diferente, porque ese humor, vale, no sé si ya sabes. Hay mucho ofendido y habría hay mucho mucha ofendidito polémica. También, pero igual sí sería necesario ese humor, incluso claro hoy que en día. De hecho, yo soy gran defensora, por ejemplo, en Euskadi, el Vaya Semanita fue un boom y rompió barreras y unió y generó con el humor una red de reírnos de aquello que nos había causado tanto dolor y de alejarnos un poco de ese drama. Y a los vascos nos dio aire. Y estaba ahí en unos límites que supieron llevar bien. Creo que también habían pasado ya unos años en los que había una calma, con lo cual si tú lo haces en pleno boom hubiera sido de mal gusto. También yo creo que las cosas tienen su tiempo, ¿sabes? No sé. Es muy complicado. Pero le por podéis ejemplo, preguntar el caso al está Jota. En eso, en el Valle Semanita y en Euskadi. Es un ejemplo maravilloso. Sí, le podéis preguntar al JPG, ese amigo vuestro, por los al límites. Chat, JPG. Por los límites del humor, a ver qué os dice. Oye, si sale algo. Pues es un poco, te tengo que decir que, claro, ahí es no una se inteligencia... moja, no se moja. Es una inteligencia artificial, pero es un poco carca. ¿Ah? De hecho, el otro día le pedí, porque yo tenía que pensar un chiste con la palabra rojo, pero con el color rojo, nada que ver con una ideología política, ¿de acuerdo? Estaba hablando de que se me puso la cara más roja que, y digo, bueno, a ver si este se le ocurre algo, y de ahí tiro yo del hilo para seguir mi chiste. Y le digo, ¿me haces algún chiste con rojo? Y me dijo, lo siento, no puedo hacer chistes con ideologías políticas. Me pero bueno, pero eso está entonces súper mediatizado, controlado. Entonces, tiene muchas cosas capadas, David. Tiene muchas cosas capadas, muchas. Claro, y yo no me refería a una ideología, me refería al color rojo. O sea, claro. Imagínate la de cosas capadas y claro, y también con lo que la información que te da te está transmitiendo una ideología. Toda información lleva una ideología detrás. Ahí yo creo que hay que tener cuidadito. Es que este señor me intriga muchísimo, pero ¿le habláis? ¿Le escribís? ¿Cómo responde? Escribe. ¿Cómo? Yo luego después de grabar el podcast te lo enseño, David. Te mando el link y te registras y le preguntas cosas. Ah, pero y le preguntas cosas no, que te va a fascinar. Pero luego me va a robar información del ordenador. Pero si eso ya te han robado ya todo ahora mismo. Ya te han robado todo. Las cookies se las han comido todas. Tienes razón. Sí, ya tienen Monster. Todo. Ya, ¿qué más tienen da? Tus fotos desnudo. Google tiene tus fotos desnudo. Bueno. Chico, eso que se lleva a Google. Eso que se lleva a Google. Oye, estamos hablando del orgullo friki, estamos hablando nos de hemos que... Ido, nos hemos ido mucho, estaba claro. De que, bueno, pero por eso somos frikis y podemos hacer lo que nos salga del potorro. El día 25, es decir, esta misma semana donde se va a emitir este sí. programa, se celebra el orgullo friki. Y dos días después podéis ver a la jurado en un centro comercial con una ola artificial, buscarlo en Google, donde va a hacer ella un monólogo maravilloso que va a hablar de todas las series, de todas las cosas que os gustan del mundo friki y de todo. O sea, los que viváis en Madrid, cercanías. Pero podéis entrar ahora mismo en Google, en Internet, comprar un billete de Renfe. Y además ahora lo tenemos gratuito con lo del abono este. O sea, que además te sale gratis. Fíjate si soy friki. Soy friki del ahorro. En serio, ¿eh? Sí. Tú pagas 10 euros y luego te los devuelven. Tenemos esto ahora, de los cercanos. Solo en la Renfe en cercanía. Solo en la Renfe, es maravilloso. ¿Pero cómo es esto sí. que te devuelven los 10 euros después? No entiendo. ¿Y cómo saben? ¿Por qué lo pagas entonces antes? ¿Cómo es? ¿Una señal? Una señal y luego al cabo del tiempo te lo devuelven. Es para un trimestre, es maravilloso todo esto. ¿Ves? También un friquismo esto. Vale. Maravilloso. Sí, la Comunidad y también Madrid... voy a hablar... Dentro del friquismo que no hemos hablado, voy a hablar también de los anuncios, porque no me digas que no os acordáis de los anuncios de antes. O sea, maravillosos. Big Naranja escribe fino, Big Cristal escribe normal, Big. De ahí hay 50.000 que no sabemos de ahí memoria. Ahí tienes un filón. Y que está en nuestra cabeza, leche, cacao, avellanas y azúcar, nocilla. O sea, tenemos tú pasas el pronto que yo paso el paño. ¿Es nuevo? No, lavado con Perlán. ¿Y los que hacía Lola Flores? ¿Lola Flores no hizo anuncios de tabaco? Sí, pero eso ya sí. es más de tu época, David, es de más, sí, de más antes. Fijo, yo actué con Lola Flores. Yo le llevé la bata de cola a Lola Flores en sus primeras actuaciones. Oye, Madrid, Comunidad de Madrid, esa maravillosa comunidad en la que vivís y a la que os voy a ir a visitar dentro de muy poco, ¿la consideráis como friki? ¿Madrid es friki? Uf, qué pregunta. Yo creo que sí, ¿no? Sí, Madrid es más, todo. Sí. De las que más. Pero solo hay que ver al alcalde que tienen en la capital. Como yo puedo ser políticamente incorrecto. Muy bien, cariño. Pues sí, es verdad. Hombre, yo considero Madrid muy, muy friki. Maika, yo he estado contigo y es lo que me gusta de Madrid. En sitios maravillosos, en bares, en tascas, esas que nos gustan, maravillosas, que... da igual la palabra que utilicemos, la llamamos friki, la llamamos kitsch, la llamamos cutre, entendido como algo positivo. O sea, hemos estado en sitios maravillosos, divinos, que sinceramente solo los puedes encontrar en Madrid. Para mí eso es el culmen de lo friki. El problema sí, pero te digo una cosa, David, igual no sé, Maika, cómo lo ves tú. Yo que, yo soy de madrileño y llevo aquí toda mi vida y sí que veo en los últimos años un cambio en Madrid por todo el fenómeno este de la gentrificación. Esto se está convirtiendo más en un parque de atracciones para turistas y se está perdiendo muchísimo la esencia de los sitios de verdad. Y ya es todo sitios bonitos de muffins, panaderías y obradores y bares todos modernos para fotos de Instagram. Entonces sí que en los últimos 10 años te diría que mi Madrid, entre comillas, me lo están cambiando, ¿eh? O sea, que sí, está ahí tienes razón, Luis. Yo siempre he dicho que Madrid, el encanto que tenía, era esa parte canalla, ese bar de pronto que te encontrabas llenos de fotos antiguas, que era un bar de cañas, a la parte ponían la tapa, y ese tipo de bares, entre comillas, de viejos, de toda la vida, perdiendo. Se está perdiendo, se lo están matando. Yo siempre digo que el encanto de Madrid... Se lo están cargando. Madrid, el encanto que tiene es esa parte friki, esa parte canalla, absurda. Yo siempre he dicho que Barcelona es la rubia, que está buenísima, pero que es un poco antipática, y Madrid era la morena bajita de las tetas que al final te enamora, porque es súper divertida. Pero yo creo que Madrid se está equivocando y está perdiendo a la morena bajita de las tetas, esa parte canalla, y se está volviendo cada vez más... Cada vez más Barcelona. Sí, sí, yo esto lo hablo con mis amigos de los que somos de la pandilla de... del centro, por así, de toda la vida, y lo estamos hablando, que un montón de los sitios a los que íbamos se están perdiendo, y llegas y te lo han cerrado y te han abierto otra cosa moderna, que es muy bonito, pero sin personalidad, que podría estar en cualquier ciudad. De... Bueno, Madrid está perdiendo mucho, no solo por querer parecerse a Barcelona. En este, no, a Europa, no se quiere parecer a... No, bueno, exactamente. Es la gentrificación y los Airbnb, que nos han perdido a todos, pero Bilbao también, ojo. Bilbao, sí. Yo las últimas veces que he estado, está perdiendo también esencia, sí, Donosti, sí. Todas las ciudades. De todas maneras, yo sí que puedo decir que cada vez que voy a Bilbao, a Madrid, perdón, sobre todo cada vez que quedo con Maika Jurado, yo sé que ella, tengo la absoluta certeza de que ella me va a llevar a un sitio que no conozco, maravilloso, que me voy a quedar empatado, y nos vamos a tomar unas cañas y seguramente acabaremos hablando con el camarero o con la camarera. O sea, esas cosas solo pasan en Madrid. Me estoy poniendo sentimental, Maika Jurado, tengo muchas ganas. Es así. De ir a Madrid. Hay un sitio que yo aquí voy a hacerle publicidad a Emilio, un bar llamado El Ogalo, que lo lleva un señor portugués maravilloso, que es amigo de David y mío, pero porque hemos ido de clientes toda la vida y nos hemos hecho amigos del camarero. Y es un bar de toda la vida donde te pueden presentar a los de atrás, donde ese señor te pone, cuando ya te has pedido cuatro, te pone otra de regalo. Cuando... Es maravilla, o sea, ese tipo de energía la encuentras solo en Madrid, eso sí que es verdad. Bueno, hemos empezado hablando del orgullo friki y hemos terminado hablando de Madrid. De bares, no, hemos terminado hablando de bares, que sí, es lo que nos va. Sí, es cierto. Y tenemos que ir terminando, eso sí. Sí. No sé si queréis decir algo para rematar este programa que nos hemos sacado de la manga para celebrar el orgullo friki, y celebrar que la Jurado se va a un centro comercial con una ola artificial. También es que me parece... Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Maravilla. Entonces, Luis, últimas palabras para este podcast. Sí, yo decir que al final, en ese concepto amplio de friki, pues que todos llevamos uno dentro. La cuestión está en cómo... En cuál de ellos llevas y que al fin y al cabo estés cómodo, a gusto contigo mismo, dando un poco igual lo que piensen los demás. Y sobre todo, es que hay que ir a ver a Maika. Yo estoy ya esperando a que llegue el día 27, o sea, estoy nerviosísimo. Estoy muy nervioso, bueno, Maika. Impresionante documento. Yo no sé, sí, porque no coincidimos en series. Bueno, nombraré El Héroe Americano. Y no nos ha dado tiempo a hablar de películas tampoco, ochenteras, noventeras, que necesitamos otro podcast. Claro, necesitamos ahí más tiempo. Fernández, ¿qué le tienes que decir a la Jurado? Dese la suerte, por lo menos. Ella no necesita suerte porque ella lo hace estupendamente, ella es fabulosa. Yo he tenido oportunidad de verla varias veces y es una puñetera maravilla. Es un animal escénico. Un animal escénico, dice. Maika, yo solo voy a decir para terminar que yo te he conocido gente. Nos hemos conocido una gente que ya hemos hablado en nuestro programa, en los programas dedicados a la Jurado. Los dos primeros, el tercero y no será el último. O sea, cuidadito. Hombre, no, yo doy para una saga. Yo sí que doy para una saga. Porque la Jurado y yo nos conocíamos gente porque hacíamos por coincidir. Esa historia ya la sabéis. Entonces, claro, ahí nos hacíamos... Eso sí que era friki. Fingir que te encontrabas en... Uy, está aquí mi amiga Maika de repente. Qué casualidad. Mira, te la presento. Vamos a dedicar una... Yo creo que hay que dedicar un programa solo a hablar de citas. Por favor, qué maravilla. Y citas frikis. O sea, yo no sé si, David, alguna cita friki sí que has tenido, seguro, David Fernández. Sí, más de una, por desgracia. Más de una. Y Luis, ¿tú te acuerdas? Porque es que Luis tiene pareja hace muchos años, que además es una gran amiga nuestra, Alejandra, que es maravilla. Que es, también es muy friki nuestra Alejandra, las cosas como son. Luis, ¿tú has tenido alguna cita friki? Pues me imagino que sí, pero ya no me acuerdo. Yo no he tenido ninguna cita friki. No, claro. Es más, yo Me he divertido más a veces por los frikis que han sido mis citas, no la persona en sí, que también, sino porque la cita en sí, el concepto, el resultado, ha sido una fricada absoluta y me ha dado igual mojar, no mojar, que aquella cosa fuera para un lado, fuera para otro. Me lo he pasado tan bien, me he reído tanto, ha sido tan friki que con eso me he quedado. Y yo, para cerrar, voy a rememorar un día que David Alday me dijo: mira, yo he estado en ese bloque y había un tío que tenía un loro en su casa. Y ahí lo dejó, un loro suelto. Fíjate si es friki tener un loro suelto en casa. Mike, pues David Alday ha estado en esa casa. Había muchas cosas sueltas en esa casa. Y ese loro era peligroso porque estaba suelto. Era, ¿tú sabes lo grande que es un loro cuando extiende las alas? Y claro, si tú a ese loro le asustas porque estás generando movimiento, pues claro. Pues generas el movimiento, es lo que tiene, generando bueno, movimiento. Nos despedimos con esta inquietud, como decía Luis, para abrir el programa del Orgullo Friki. A mí me ha generado mucha inquietud también esta conversación, pero me la he pasado muy bien. Te agradezco mucho, Maika Jurado, que a pocos días... De ese estreno mundial de tu monólogo sobre el mundo friki, que te auguro desde ya que va a dar mucho que hablar, que esto tú lo tienes que exprimir. ¿Y querrás volver a hacer otro programa con nosotros o no? Yo siempre, porque tenemos que hablar más del loro, de esto hay que hablar más. Bueno, eso ya hablaremos. Así que, Maika, disfruta mucho, haz disfrutar a la gente, como tú sabes. Cuidado con la ola, cuidado con las hachas, cuidado con el señor en patinete que va a estar dando vueltas. Bueno, yo feliz porque además va a venir Luis a verme, o sea que esto ya maravilla. Oh, por favor, qué envidia, pues es que yo poquito tiempo después yo ya estoy en Madrid, pero es que no me coincide ese día. Pero bueno, ya buscaremos un bar friki para tomarnos una caña y la publicaremos en nuestras redes para que la gente vea a dónde me lleva la Jurado cuando nos vamos de cañas por Madrid. Así que un saludo, webmaníacas y webmaníacos. Y feliz Orgullo Friki. Find Spider-Man.